Bienvenidos a una nueva píldora narrativa. Os habla Francisco Rodríguez Criado, vuestro boticario literario de urgencias. La píldora de hoy está dedicada a aquellas personas a las que les gusta la literatura y hacen sus pinitos escribiendo a máquina. Me consta que hay bastante, pudiera parecer que no, pero hay bastantes personas que siguen escribiendo a máquina y muchos de ellos son incluso escritores famosos, ¿no? Le dedico esta píldora a quienes escriben a máquina porque el personaje de nuestro microrrelato escribe a máquina. El microrrelato se llama Literatura y el autor es el escritor mexicano Julio Torri, todo un especialista en narrativa breve. Fue, aparte de escritor, maestro, abogado y también traductor y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Y no me enrollo más, vamos con el microrrelato de Julio Torri, que se llama Literatura. El novelista, en mangas de camisa, metió en la máquina de escribir una hoja de papel, la numeró y se dispuso a relatar un abordaje de piratas. No conocía el mar y sin embargo iba a pintar los mares del sur, turbulentos y misteriosos. No había tratado en su vida más que a empleados sin prestigio romántico y a vecinos pacíficos y oscuros, pero tenía que decir ahora cómo son los piratas. Oía gorjear a los jilgueros de su mujer y poblaba en esos instantes de albatros y grandes aves marinas los cielos sombríos y empavorecedores. La lucha que sostenía con editores rapaces y con un público indiferente se le antojó el abordaje. La miseria que amenazaba su hogar, el mar bravío. Y al describir las olas en que se mecían cadáveres y mástiles rotos, el mísero escritor pensó en su vida sin triunfo, gobernada por fuerzas sordas y fatales, y a pesar de todo fascinante, mágica, sobrenatural. Y ese ha sido el microrrelato de hoy, de Julio Torri. Toda una defensa de la literatura, pues ese es el título del microrrelato, que supone una lucha constante en ese mar embravecido que es la vida. Espero que os haya gustado, buenas noches y dulces sueños. Nos vemos mañana y mientras tanto, sed felices si os dejan.